Hola Clara, muy buenos días. A ver, Clara, no, tenemos este día de boira terrible aquí en Formentera, increíble después del día que hemos tenido ayer. No sé si esta niebla sirve para las plantas o no. Bueno, un poco de humedad yo creo que trae, ¿no? Parece que ha llovido. Exacto, pero hoy vamos a hablar de plantas medicinales de temporada, entre ellas... Vamos a hablar de lo que hay en flor ahora, cuando salimos a dar paseos. En realidad, he preparado por hoy dos plantas que nos encontramos en cuanto entramos al bosque y otras dos que están floreciendo en nuestros jardines, más a la mano, ¿no? Y hablamos de esas medicinales que son la malva y la ruda. Y la ruda, sí, sí. La ruda, que es una planta muy poco apreciada. Yo veo cuando tengo mis clases de plantas medicinales y digo el nombre ruda, todo el mundo, la planta abortiva, o sea, es casi solamente conocida para su propiedad abortiva. Pero en realidad es una planta que en todas las culturas, desde los romanos a los celtas, en Sudamérica también, ha sido considerada una planta sagrada para todas las virtudes que tiene. Por enumerar algunas, en la Edad Media y en el Renacimiento venía utilizada para los pintores para reforzar la vista. De hecho, la ruda contiene una sustancia, la rutina, que fortalece las paredes de los vasos sanguíneos y de los capilares. Por lo tanto, refuerza la vista a través del refuerzo de los capilares. Y viene muy bien también para las personas que tienen en general los vasos sanguíneos frágiles, como problemas también de Cooper-Rose en las mejillas o en las piernas, ¿eh? Y la podemos utilizar, por ejemplo, en infusión, haciendo unos baños de agua de ruda, de infusión de ruda. Después, la otra propiedad importante que tiene es la de ser rubefaciente, o sea, de estimular la circulación a nivel local. ¿Para qué nos puede servir eso? En caso de artritis, de reumas, de dolores, tanto articulares como otro tipo de dolor, la ruda va muy, muy, muy bien. Y este es el momento para prepararnos, por ejemplo, el aceite de ruda. Se recogen las flores. No es necesario, en realidad, secarlos. Se pueden poner directamente dentro a un tarro de cristal, llenar de aceite de oliva, dejar al sol durante 5 o 6 semanas moviendo el tarro cada día y al final filtrarlo y tenemos un aceite que nos durará un año y con el que podemos hacer masajes en caso de dolores, cervicalgia, lumbalgia, sciática, todo problema del sistema locomotor. A ver, la ruda tiene un olor particular, por lo menos en mi país. Vale, es que el nombre de ruda es ruta graveolens, que significa olor fuerte. Olor fuerte, exacto. Y yo recuerdo en el campo, en Argentina, que hay muchísima ruda, y mi abuela, que era gallega, cogía las ramas de ruda para alejar a las meigas, a las brujas, porque también tiene un rollo... Tiene esta propiedad que las tradiciones siempre le han dado de ser una antimagia negra a la ruda. Exacto. Fíjate que los romanos, Plinio, por ejemplo, que era un escritor romano del primer siglo, decía que la ruda tenía la capacidad de sacar lo malo del cuerpo. Él se refería a todo tipo de veneno ingerido o algún animal que nos pica o cosas de esas. Pero tiene efectivamente este poder de luchar contra el mal, que después en otras tradiciones, como en Sudamérica, tú dices justamente, ha sido utilizada contra el mal de ojo y para alejar las brujas, exactamente. Sí, los malos espíritus. Tener una planta de ruda en casa era... siempre, había en el balcón una planta de ruda, siempre. Sí, sí, porque sí, para verdad, alejar las malas ondas. Y también otra cosa histórica, así, simpática de la ruda, porque la ruda tiene, si leéis el Dioscoride empieza diciendo, si la mujer conociera el poder de la ruda, la iría a buscar hasta sobre la luna, porque la ruda es un afrodisíaco femenino. Mira tú. Y así como en la Edad Media venía plantada en los conventos de hombres para como anafrodisíaco, o sea, para bajar el estímulo sexual, en el hombre lo reduce y en la mujer lo aumenta. Mira tú, mira cómo acabo de enterar, maravilloso. Pues sí, sí, y... o sea, que una planta que nos da, que nos tiene muchas, muchas propiedades y que podemos ahora mismo nuestros bosques, porque solitamente es en mitad, final de abril que empieza a florecer, pero este año ha empezado antes. Muchas plantas están floreciendo antes del tiempo este año. La primavera se ha adelantado. ¿También por el hecho de que no haya habido tanta lluvia en invierno, puede sí. ser eso? Sí, sí, sí. Eso ha influido y probablemente también todo eso, el cambio climático, muchas cosas. Y bueno, ha pasado eso. Y la ruda, inexpectadamente, ahora ya está en flor. Por lo tanto, podemos recogerla y gozar de sus propiedades. Empezar, repito, no hace falta en realidad secarla, podemos ya hacer nuestras preparaciones con la ruda fresca. Y la única cosa que cuando la recogéis no sería mal hacerlo con un guante de plástico o un trapito o algo, porque es muy fuerte esta planta y a veces su olor tan impregnante que puede causarnos mal de cabeza. Sí, porque, bueno, lo que yo recuerdo de la ruda de toda la vida era su pestilencia, casi por decirlo así, que era muy fuerte el olor. Y otra cosa, esto que hablabas antes, que las plantas han florecido antes, ¿eso cambia su poder curativo, el que estén como un poco fuera de temporada, o se haya adelantado la temporada, o no cambia nada? No creo. La naturaleza es sabia, ¿no? Ya. Por lo tanto, habrá una razón si se ha adelantado y no creo que cambie su poder medicinal. Lo único en las preparaciones, porque muchas preparaciones se hacen como esta, como el aceite de ruda, poniendo el aceite al sol, y ahora igual no tenemos todavía mucho sol. Ayer sí fue un día espléndido, pero no es lo normal. Y entonces, claro, yo los aceites en esta época los hago todavía sobre la estufa de leña. No hay todavía un sol bastante fuerte que se necesitaría para sacar los principios activos de la planta. Quizás hay que dejarla más días de lo que decías, ¿no? Aprovechando el sol, las horas de sol más fuertes. Sí. Pues tenemos otra planta que es la malva, y que yo recuerdo cuando eran niños, cuando te salían los dientes o tenías problemas de muelas, la tintura de malva se utilizaba mucho. No sé si es para eso o si me equivoco. Sí, la malva es una planta, también ahora está fuera de nuestras casas, justo al principio de todos los bosques, o sea que la podemos encontrar muy fácilmente. La palabra malva significa suave, por lo tanto ya de allí la propiedad fundamental de la malva, que suaviza todo y cura las inflamaciones, sobre todo a nivel de mucosas. Porque yo en mis clases, cuando quiero enseñar a mis alumnos cómo se distinguen los principios activos, hago mascar muy lentamente un manojito de flores de malva. Entonces se desarrolla dentro de la boca mucha, como moco, ¿no? Toda una sensación así muy de moco, que es el mucílago, uno de los principios activos más importantes de la malva, y es un poderoso antiinflamatorio, sobre todo a nivel de mucosas. Perdona, Clara. En caso de todo tipo de trastorno prácticamente del estómago, desde colitis, gastritis, úlcera, pero también nos viene bien en caso de estreñimiento, porque tiene la propiedad con el mucílago de ablandar las heces, entonces es fácil. Después la podemos utilizar siempre en infusión como colirio, cuando los ojos están rojos y cansados. En gárgaras, en caso de tos. En irrigación vaginal, también en caso de cistitis o de infecciones o inflamaciones vaginales. Y por irritación por la piel, cuando tenemos la piel roja, y también en caso de cuperos, como hemos dicho, por la ruda. En este caso, aconsejo unir las dos plantas. En herboristería solemos mucho poner una planta más bien agresiva, más bien más fuerte, como puede ser la ruda, con otra muy, muy suavizante, muy dulce, como puede ser la malva. Las dos cosas juntas funcionan mucho mejor que separadas y una equilibra un poco la otra. ¿Me estáis escuchando? Sí, sí, Maribel. Una pregunta. Ha dicho que la malva es antiinflamatoria. ¿Para el dolor de muelas podría ir bien mascar malva? Sí, Sí, también. Ajá. También. Vale. Porque yo lo tenía claro con la dentición infantil. Cuando los niños están saliendo los dientes, había como una pintura de malva que preparaba mi papá, que era doctor y bioquímico, preparaba y nos las pasaba por las encías y con eso se nos calmaba el dolor. Por eso me acuerdo de la tintura de malva. Ah, ¿ves? Bueno, la tintura de malva es muy fácil, como toda tintura de hacer. Pero aquí viene una diferencia con la ruda. Así como la ruda la podemos utilizar fresca, la malva hay que secarla. ¿Por qué? Porque es una flor súper delicada, la tenéis presente, ¿no? Parece impalpable, etérea, la flor de malva es muy delicada. Entonces, si la dejamos así como es, se estropea muy rápidamente. Hay que secarla y secarla bien. Recoger las flores, ponerlas en una mesa, en un sitio aireado y seco, y esperar una semana, 10 días, hasta que las flores cojan un color violeta azulado y estén bien cerradas y bien secas. En ese momento ya podemos guardarla o hacer preparaciones como la tintura. Por hacer la tintura ponemos 3/4 de parte de alcohol a 96 grados. Tenemos que recordar que las tinturas por uso interno tienen que ser hechas con alcohol bueno, o sea, el alcohol caro, no este más barato que a veces compramos. Yeah. Normalmente lo ideal sería los alcoholes con los que se preparan los varios licores, ¿no? Entonces poner 3/4 de parte de alcohol, 1/4 de parte de agua distillada y poner dentro bien lleno el tarrito de flores de malva y dejar mínimos 15 días agitando el frasco cada día y después filtrar. Entonces después esta tintura se puede utilizar como tú decías para diluida claramente en agua, por lo menos ponerla así, muy diluida con agua y frotar las encías con esta tintura. Pues mira, otra cosa que hemos aprendido hoy. Maribel, ¿nos queda un poquito de tiempo para hablar de las plantas de jardín? Pues hablaremos de plantas de jardín. Cuéntanos, la capuchina y el hibisco, Clara, ¿qué sí, tenemos ahora? Sí, sí, el hibisco y la capuchina, que la tenemos ahora en flor. Yo, siempre que hay plantas que se pueden comer, aconsejo de utilizarlas, ¿no? La malva es una de esas. Si hacéis ensaladas, poner florecitas de malva. Y en las sopas y en las empanadas de verdura, poner unas cuantas hojas de malva. Tienen un sabor dulce, no ningún sabor particular, y ofrecen su propiedad así suavizante, antiinflamatoria a todo el plato. Y otra flor de utilizar es la flor de la capuchina. La flor de la capuchina en las ensaladas, aparte que las hacen muy bonitas, ofrecen su propiedad medicinal. Son básicamente antibióticas, porque pertenecen a la misma familia de la rúcula, del berro, de las coles, o sea, tienen cantidad, en sus principios activos, tienen mucho azufre, tienen componentes azufrados, y el azufre es el que da esta capacidad, esta propiedad antibiótica y antivírica a la planta. Por lo tanto, además, la especialidad de la capuchina es que cuando la ingerimos, sea en ensalada como flores o en infusión, desarrolla un aceite azufrado que pasa la sangre, da la sangre pasa y se elimina por las vías urinarias y respiratorias. ¿Qué significa? Que saliendo, expeliendo este compuesto, vamos desinflamando quitando problemas a lo que son nuestras vías urinarias y respiratorias. Por lo tanto, capuchina en caso de bronquitis, en caso de resfriado, en caso de cistitis, que las mujeres tendemos a sufrir mucho de cistitis. La capuchina para eso, fantástico. Su propiedad venía recordada en un cuento francés de La Fontaine, que decía que una capuchina había empezado a crecer alrededor de un rosal, y el rosal, que es considerado así una planta un poquito con importancia personal, lo trataba con desprecio, y la capuchina allí humilde seguía creciendo hasta que una plaga infestó el rosal, pero la capuchina pudo con la plaga y liberó el rosal de toda la plaga. Y eso es un poco, nos viene a decir, la propiedad antiparasitaria de la capuchina, ¿eh? Entonces, bien, también unirla a las ensaladas, tiene un sabor así un poco alcaparra, un poco picante, delicioso, y viene muy bien. Otra cosa es muy buena en caso de caída del pelo, se cogen hojas y flores en un mortero, se trituran y después se aplican directamente sobre el cuero cabelludo para reforzarlo. Esa es otra propiedad de la capuchina, que es además antioxidante, tiene muchos flavonoides y mucha vitamina C. Pues Clara, con todos esos consejos nos quedamos porque ya no nos queda más tiempo, pero recuérdale a la gente tu web y tu Facebook para que los oyentes que por ahí nos están escuchando puedan indagar más o preguntarte cualquier consulta que te quieran hacer. Cuéntanos, ¿cómo sí, tienen que llegar? Recuerdo que el 28 de abril, 28 de este mes, es lunes, empezamos el curso anual de plantas medicinales. Fantástico. Y mi Facebook es Clara Castellotti y la gente puede pedir mi amistad, entonces encontrar toda la información sobre curso, pero también sobre planta, dieta, etcétera. En mi página especial es Formentera Lady, donde vienen directamente todas las recetas. Pues Clara, con esos consejos nos quedamos. Nos queda el hibisco para dentro de 15 días y otras cosas que nos quieras contar, pero muchísimas vale. Gracias por habernos acompañado. Creo que te lo pasaste muy bien ayer en la fiesta intercultural, que te vi ahí disfrutando con todo el mundo. Y sí, bueno, bellísima, adoro esta fiesta, me gusta mucho. Lo pasamos muy bien. Pues Clara Castellotti, naturópata, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta dentro de 15 días. Vale, adiós. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Un beso, gracias. Un beso, adiós. Hasta luego.